Si uno contra uno, nos vamos rápidamente a China nuevamente, porque ahí está alguien que le pidieron que se nacionalice, ya es un ídolo en República Dominicana. Néstor Rafael García, ¿cómo te va? ¿Qué decís? No escucho nada. ¿Cómo no escucha nada? ¿No escucha nada de nada? ¿En serio? Bueno, no sé si acá debe ser tu audio, pero no escucho nada. ¿Ahí escuchás un poquito mejor? Bueno, ahí te escucho un poquito mejor. Bueno, nada, decía que ya te tratan como un héroe en República Dominicana, Néstor. Bueno, todavía no me conocen. Hablábamos con Santiago Ortega. Estamos hablando con Néstor García. Hablábamos con Santiago Ortega y decíamos, qué bueno, ¿no? Y con toda la gente que está acá en el estudio. ¿Podemos hacer otra vez la conexión y la llamada? Porque no te escucho nada, Fabián. Bueno, dale, ahí está. Ahí volvemos a llamar. Gracias, Néstor. Dale. Bueno, Néstor García, ¿no? Con respecto al comentario, decíamos, ¿no? No es sencillo dirigir una selección. Y en el caso de él, dirigió 5. Sí. Y en todas... se ha ido por la puerta grande, ¿no? En Venezuela sigue siendo un ídolo recordado por muchísima gente. Obviamente un proceso que ahora continúa de muy buena manera Fernando Buroy, que mañana tiene una chance histórica, ¿no? En el mano a mano contra China. Pero lo de República Dominicana en un grupo G que era durísimo, ya clasificado a la próxima instancia, me parece extraordinario, ¿no? Sí, es impresionante lo que hace otra vez Néstor García, en este caso con República Dominicana, ya lo hizo con Venezuela. Bueno, ha ido a donde ha ido, ha dejado siempre, ha sembrado muy bien y ha dejado la puerta abierta para volver porque ha hecho grandes campañas. ¿Ahí me escuchás mejor, Néstor? Sí, te escucho perfecto, Javi. Bueno, decía que ya te quieren nacionalizar dominicano. Bueno. Vos no podés empezar una nota diciéndome esto, ¿sí? ¿Por qué? Sí, ya. Bueno, porque me gusta mucho el merengue. Nosotros hoy hicimos algo buenísimo. Los periodistas y los jugadores lo catalogan como la victoria más importante dentro de lo que es el básquet dominicano. Entonces, bueno, también era un momento increíble. Y hoy en día, sabiendo lo que es el deporte y cuando vos tenés un país que está pendiente de algo, y cómo fue la preparación, por supuesto que las expresiones de cariño son máximas a todo nivel, ¿no? Y a uno le gusta muchísimo. Pero lo más importante es que, bueno, jugamos de igual con una potencia como la Alemania y le ganamos. Claro, fue realmente buenísimo el 70-68. Vi por Instagram y por redes, estás con tu hijo, estás con Iván Maggi, estás con toda gente que te quiere, que te aprecia, que está con vos en las buenas, que está con vos en las malas, estás rodeado de afecto, estás en un momento realmente muy importante, Néstor. Sí, la verdad que sí. Bueno, está Tomás y Margarita acá, Iván que vino por su trabajo a la subsede y está con nosotros acá, está mi amigo Pacha, está Santiago Alfaro que es el bastón mío, Santiago Alfaro, el pro físico es una cosa de otro planeta, el cuerpo técnico, ahora estamos todos disfrutando acá, está José, el kinesiólogo nuestro, que bravo como vos, sabías, bravo como vos. ¿Por qué bravo como yo si yo soy un tipo tranquilo? No, pero no estoy hablando bravo mal, estoy hablando bravo de competidor, no sé por qué. Está muy bien. Escuchá esto que fue lo primero que pudimos pescar por ahí, que lo pescó Leo Margo. Escuchá esto. Avión y te venís para acá. Estamos entre los 16. No escuché, ¿qué dijo? Pero no, a ver si lo podemos poner de vuelta. Escuchá lo que dice este loco, escuchá. A ver si... Te venís para acá. que estamos entre los 16. Ese es sos vos, Avioni. Ah, Avioni, no, te venís. Eduardo Narri. Y te venís para acá, estamos entre los 16. Esa, ¿a quién se lo decías? A Eduardo Narri, que es parte de la federación y las tres personas que decidieron mi llegada a Dominicana fueron Rafael Uribe, que es el presidente de la federación, Francisco García, que es el gerente deportivo, sí, Eduardo Narri, que es parte de la federación y que es el que hace un montón de cosas de logística. Entonces, él por negocio, porque es un empresario, quizás, si no es el más importante, está entre los dos más importantes o tres más importantes de todo Dominicano. Una persona muy seria que tiene dueño de más de 40 empresas. Estaba en reuniones de negocios en Estados Unidos y yo le dije, si pasamos los 16, te tomas un avión y te venís. Y bueno, por eso fue que dije. Bueno, ¿y cómo explicás el hecho de que Dominicana, a una fecha de disputarse todavía este grupo G durísimo, esté ya clasificado entre los 16 para la zona campeonato? ¿Cómo lo explico? Sí. Si me lo explicás vos, me harías un favor, va. Porque me imagino que si te decían firmar esta clasificación en este grupo durísimo, ganarle a Alemania hoy, ganarle a Jordania en el debut y ahora enfrentar un mano a mano contra Francia por el primer lugar de grupo G, firmabas sin lugar a dudas. Sí, pero bueno, nosotros sabíamos que al tener las bajas que tuvimos era muy difícil clasificar, más con estos equipos, ¿no? Pero bueno, estos son torneos de un día, vos tenés, es como ser un francotirador, tenés un día y tenés que ese tiro meterlo, y puede pasar cualquier cosa, y acá vale mucho la estrategia y vale mucho. Yo tomo este partido como algo cultural, es decir, todos los que venimos de este lado del planeta, en Latinoamérica, nos cuesta todo. Los padres dominicanos de los jugadores emigran para que sus hijos estén mejores, los jugadores también, nosotros también. Es mucho volumen de cosas para estar. Hoy estábamos de igual a igual con un país que está entre las cinco potencias del mundo, donde tiene un montón de cosas arregladas. Nosotros, para llegar acá, había que, todos tuvimos que hacer muchísimo sacrificio. Entonces, jugar 40 minutos estando de igual a igual con esa gente, el hambre te va a llevar a cosas. Nosotros lo planteamos desde ese lugar. Estamos hablando con Néstor García. Su equipo logró la clasificación hoy 70-68. Te quiero felicitar públicamente, la rompiste. Te dice una cosa, que cuando te dijo sin la pregunta, te pones a hablar de mí para ver qué me preguntas. Me encanta. Sí. ¿Sabes que eso es un boludo? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? ¿Eh? ¿Por qué me haces porque esto? Porque sos un fenómeno, boludo. Escuchá, tenemos un minuto y no quiero hacer reír. No quiero dejar de felicitarte porque, en serio, la rompiste en los tiempos muertos. La capacidad que tenés en ese momento para poder exprimir y sacar lo mejor de tus jugadores hoy fue una clase magistral, Néstor, ¿eh? Muchas gracias, Fabio. Sí, muchas gracias. Bueno, son momentos que uno tiene, después deciden ellos. Hoy decidieron muy bien estos chicos. Decidieron muy bien, o sea, para mí es un orgullo enorme ver gente que quiere hacer cosas para lograr respeto, más allá del resultado. Y hoy Dominicana, que históricamente se puede pensar que no defiende, deja a Alemania en 68, ¿no? Claro. Y el tema es sacar a la gente del área de confort. Es decir, uno cuando ve talento tiene que que crearle cosas y meterle dudas, incertidumbre y removerlo. Bueno, yo estoy muy contento. Nosotros hemos hecho un trabajo de mentalización increíble, pero increíble, increíble. Porque creemos en cosas que tienen ellos naturales, ¿no? Que ahora ellos están creyendo. Y bueno, cuando alguien cree, lo que uno cree lo va a ver. Es así. Néstor, bueno, la una, se nos acabó el tiempo, te enganchamos tarde, tratamos antes, pero bueno, no pudimos, ya va a haber más tiempo. Este es tu team, somos el team Che García. Te mandamos un saludo enorme. Ya, me decís, somos el team Che García, porque me llamaste ahora para hacerme dos preguntas y porque ya se te acaba el programa. Entonces ahora querés quedar bien conmigo. Pero está bien, te van a morir siempre, hermano, siempre. Seguila acá, la seguimos grabando, nosotros la grabamos. Dale, te mando un beso, Y respeto mucho. Lo sé. Lo mejor para lo que viene, Néstor. No, gracias por la Argentina. Siempre la palabra de Néstor García. Con esto nos vamos, señores. Punto final. Nos encontramos mañana. Estamos transmitiendo en 3x3 Radio el partido de Argentina con Rusia.